juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto. Nos reencontramos con ustedes en este mediodía, soleado, lindo, pero bastante frío. Bueno, para arrancar, un anuncio de una actividad de la Unidad Popular que ha sido definida por el coordinador para este sábado 19, una actividad vinculada justamente a nuestra identidad artiguista, antiimperialista. Y esta actividad, una especie de, como les podríamos llamar ahora, acto, no sé, que será transmitido por el canal de Facebook de la Unidad Popular, convocado con la consigna la vigencia del artiguismo, ¿no? El artiguismo colocado en nuestros días. Y allí, bueno, va a estar la intervención de los representantes, cada uno de los sectores que integramos la Unidad Popular, y una intervención central del compañero maestro Gonzalo Abella. Esto, en estos días, obviamente, va a haber más difusión del tema, pero es el sábado a las 17 horas y será transmitido por el canal de YouTube de la Unidad Popular. Pero bueno, yo quería reflexionar acerca de algunas reflexiones que han aparecido hoy en la prensa. En particular, Montevideo Portal transcribe las reflexiones del expresidente Mujica acerca de la reforma de la seguridad social. Y creo que lo que expone acá el expresidente y senador refleja en gran medida la visión de los principales dirigentes del Frente Amplio. No digo de la militancia y tampoco ni de todos los sectores del Frente Amplio, porque hemos conversado con compañeros Frente Amplistas, de militantes, de base, o incluso sectores intermedios, donde sabemos que no comparten esta visión. Pero sí la dirigencia y lo que ha sido el gobierno del Frente Amplio. Y Mujica reflexiona sobre la reforma de la seguridad social en debate o en curso. Y es muy interesante ubicar cómo ve este proceso. Entonces plantea el expresidente que el gran problema para la seguridad social es la economía flaca que tiene el Uruguay, en donde dice la frazada es corta y no alcanza para cubrir a todos. Conclusión inmediata, hay que recortar. ¿Está claro? No me extraña, porque el expresidente ya adelantó hace mucho tiempo la visión de que en particular teníamos que elevar la edad de retiro porque no alcanzaba, la gente vivía más. Entonces, la frazada es corta porque la economía es flaca y no alcanza para cubrir a todos. Pero vamos a profundizar en este concepto. ¿Para quién es corta la frazada? Porque si nosotros escuchamos a los principales dirigentes del Frente, incluso a los principales referentes de la coalición multicolor que gobierna, nos hablan de una economía que creció incesantemente durante 16 años, del 2004 para adelante, ¿no? Y están los números donde dicen crecimiento del PBI, crecimiento de las exportaciones, crecimiento de la inversión extranjera, está. O sea, que la economía creció, la frazada se agrandó. Ah, no tapa a todos por igual. Eso, ahí está la verdad. Ahí está la verdad. ¿Y qué solución encuentra el expresidente? Bueno, que precisamos de un crecimiento gerenciado por una burguesía nacional que hoy es raquítica y que el Estado tiene que ayudar a que crezca, que invierta. Porque las multinacionales le van quitando espacio a esta burguesía nacional. desopilante. A ver, le vamos a entregar el gerenciamiento del desarrollo para que haya justicia social a la burguesía. Eso está complicado. Como concepto está complicado. Pero además, el desarrollo y el crecimiento de las multinacionales, ¿por qué se produjo? ¿Quién lo favoreció? ¿Quién lo impulsó? Vamos a ver, la ley de promoción de inversiones, aprobada en el gobierno de Sanguinetti, no tocada en ningún gobierno y utilizada y multiplicada, ¿a quién favorece? Fundamentalmente a las multinacionales. ¿Quién acordó la instalación de la tercera planta de celulosa, la segunda? ¿Quién favoreció la extensión del monocultivo forestal y la extranjerización de la tierra? Todos los gobiernos desde la ley forestal para adelante, incluyendo el del presidente Mujica. ¿Y a quiénes corrieron estas multinacionales que se van apropiando de nuestra tierra? A los pequeños y medianos productores que dice Mujica que hay que proteger. Y la frazada creció, miren, pero creció no solamente en esos 16 años. Los datos de la economía de este último año hablan de un crecimiento exponencial de las exportaciones vinculadas al agronegocio, a la arroz, a la soja, a la carne, con precios internacionales de lujo. Ha crecido, lo que pasa es que crecen para algunos y para otros no. Y bueno, y podríamos seguir detallando, el sistema financiero no ha parado de ganar y de crecer. Y no hemos parado, no ha parado el país y los gobiernos respectivos de seguirle dando privilegios, exoneraciones impositivas, la perspectiva de una ganancia ilimitada. La frazada creció para ellos, no se acortó. Se acortó para los trabajadores, para los sin techo, para los que están desocupados. Para eso sí no alcanza la frazada. ¿Y qué salida nos propone el expresidente Mujica? Ah, le dice al gobierno que hay que negociar. Que una salida negociada y gerenciada. Y uno se debe preguntar, ¿y aquí dónde nos quedó la lucha de clase? Porque acá lo que tenemos, lo que está planteado es una grave confrontación, una gran confrontación de dos bloques que en la sociedad existen. ¿Desde dónde miramos la sociedad y qué sociedad queremos? Entonces, ¿qué vamos a negociar en materia de seguridad social? Que las AFAP se pinten la fachada de blanco, porque lo que no está en el planteo de Mujica son los grandes temas. ¿Qué van a hacer con las AFAP? ¿Qué van a hacer con la edad de retiro? ¿Qué van a hacer con la tasa de reemplazo? No, pero de eso no está, ¿saben por qué? Porque con matices están de acuerdo. A las AFAP no las tocaron, ni no las quieren tocar. Por eso participan de la comisión de expertos. Subir la edad de retiro ha estado planteado por todos los principales dirigentes de los gobiernos de Frente Amplio. Entonces, en eso no hay matices, porque en esto, que es una confrontación, como han planteado los compañeros de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, es la confrontación del capital con el trabajo. Y acá hay dos visiones, y acá va a haber una confrontación política para definir qué sistema queremos. O una seguridad social, intergeneracional, solidaria, estatal, pública, de reparto, al servicio de los trabajadores, o seguir enfraqueciendo la seguridad social a favor de un sistema que se basa en el lucro y en el ahorro individual. Esa es la confrontación. Esto nos pone en la agenda la necesidad de debatir este tema y de colocarlo en la primera línea de nuestra agenda, sin dejar por el camino nada. Acá no hay contradicción entre dar la batalla por la seguridad social y enfrentar a la LUC. ¿Qué va a haber contradicción? Sobre todo cuando nos propusimos que se derogasen en la LUC los artículos vinculados a la seguridad social. Lamentablemente eso no está en los 135 artículos que propone derogar el CNT, el FA y algunas organizaciones sociales más. Pero no es contradictorio, por el contrario, enfrentar el modelo en última instancia, desde cada uno de los ángulos, fortalece y se retroalimentan en esa confrontación y en la explicación y la concientización de la gente. Tenemos que apostar, y en esta batalla en la que nos va la vida, a la sumatoria de todas las fuerzas que puedan sumarse, valga la redundancia, en este camino. En el camino claramente establecido, porque el camino que nos propone el expresidente Mujica no es el camino de la defensa de la seguridad social. En una reflexión filosófica, abstracta, en realidad se dice mucho. Es más grave lo que no se dice que lo que se dice, y ya lo que se dice es grave. Entonces, el compromiso de la batalla, en esta batalla, vamos a decir las cosas, en esta batalla, en defensa de la seguridad social, nos va gran parte de la suerte en la confrontación con el modelo neoliberal. Y quería hablar del tema de la amplitud necesaria para enfrentar este proyecto. Porque por ahí encontramos y aparecen nuevos cucos, ¿verdad? Con el afán de dividir. Ah, cuidado que están aquellos. O cuidado que están estos. No, porque estos son partidos políticos. No, porque estos son... No. Ese afán de dividir solo sirve a quién. A los que quieren empujar y profundizar en este modelo. Mintiendo descaradamente. Podemos hablar de las mentiras también. Pero nosotros creemos que, y esto va para nosotros en primer lugar, y para todos nuestros compañeros, pero para todos los sectores que estamos de alguna manera comprometiendo en esta lucha. Aquí lo que importa es lo que nos proponemos, el objetivo que buscamos. Aquí no hay objetivos particulares, ni hay cuentas chicas. Aquí vamos a una gran batalla en la que nos va la vida y en el que el compromiso con esta batalla, por lo menos desde nuestro lado, estamos hablando del 26, de la Unidad Popular, no tiene dudas, porque no empezamos a hablar del tema de la seguridad social ahora. Esto lo venimos, desde que se instaló este gobierno, planteamos que uno de los ejes de la batalla iba a estar acá. Y desde antes, cuando los cincuentones, en el enfrentamiento a la AFAP, siempre hemos estado del mismo lado. Entonces, nos alegra cuando vemos muros que se pintan, cuando empezamos a ver puestos en la feria, cuando sentimos y escuchamos y conocemos que se van formando las comisiones barriales, cuando se suman organizaciones sociales, cuando se van sumando organizaciones políticas, porque precisamos del esfuerzo de todos, porque esta es una batalla inmensa, en la que nos faltarán recursos económicos, pero lo que nos tiene que sobrar es nuestra fuerza moral, es nuestra convicción y es nuestro compromiso con la lucha de los trabajadores y de nuestro pueblo. Nos encontramos, bueno, mañana estará con ustedes la compañera Romy Silva, igual que el jueves, y el viernes el compañero Leonardo Luzardo en la audición del Movimiento 26 de marzo. Hasta entonces.